Hola a todos, regresamos. Están escuchando The 20-something Life, que se traduce a la vida de la gente entre 20 y 29 años. Yo me llamo Colin Berracasa y yo soy su locutora. Y gracias por escuchar hoy. También pueden escucharnos por internet. Este programa pasa de vez en cuando en español y generalmente en inglés. Hoy nuestra invitada es Javiera García Lizama desde Chile. Hola Javiera. Hola Colin. Regresamos. Aquí de nuevo. Sí. Antes de la pausa estábamos hablando de, bueno, la edad de la gente, cuando se titula, cuando comienza familias y todo esto. Y una cosa que me ocurrió es que en nuestra generación, en los Estados Unidos, mucha gente está viviendo de nuevo con sus padres. Y esto es nuevo para los Estados Unidos, porque antes la gente no regresaba a vivir con sus padres después de titularse de la universidad o después de, no sé, en antiguos tiempos de casarse joven o de a lo mejor terminar el colegio. Pero en Chile mucha gente vive con sus padres y es normal, ¿cierto? Sí. La mayoría de los estudiantes universitarios viven con sus padres. Eso es muy común, porque la educación es muy cara y mantenerse fuera de la casa estudiando es prácticamente imposible. Entonces, la mayoría viven con sus padres y solo se desplaza la gente que viene como de regiones. En Chile es un país muy largo, que está dividido en 15 regiones. Y ¿sí? El centro del país está ubicado justo al medio, casi. Este país bien largo, y la capital, que es Santiago, concentra casi la mitad de la población, y en términos educacionales, no sé, yo diría que el 75% de las universidades de renombre están en la capital. Entonces pasa mucho que cuando los jóvenes son de regiones y les va muy bien en el colegio, ellos vienen a Santiago a estudiar y ahí tienen que dejar a los padres, pero de lo contrario no lo hacemos, nos quedamos con los padres mucho tiempo. Sí, y bueno, ¿les gusta? ¿Tienen problemas con esto? ¿Todos lo hacen? ¿Cuál es como la cultura de jóvenes que viven con sus padres? Mire, yo creo que la mayoría le acomoda, porque si no le acomodara, tendría que buscar alguna forma de irse, porque tampoco es, o sea, si bien la mayoría de la gente no lo hace, no es imposible hacerlo. Sí. Pero la mayoría de la gente le acomoda porque te permite estabilizarte económicamente hasta que encuentras un trabajo y te permite incluso ahorrar una vez que encuentras un trabajo para comenzar como tu vida más formada, sí, comprarte un auto a lo mejor o cosas por ese estilo. Entonces la gente está acostumbrada, en general las familias no son problemáticas, entonces en ese sentido no tenemos problemas. Sí. ¿Y ahora tú vives con tus padres todavía? No, yo vivo vivo con mi pololo en Santiago y mis padres viven en una casa fuera de la ciudad. Ya. Yeah. ¿Y te exigen que los visites mucho, no? Sí, porque en general las familias son muy apegadas. Y uno está en mucho tiempo en contacto con sus padres. De hecho, en este momento yo estoy en la casa de mis padres hablando contigo por el computador porque ellos tienen la conexión a internet muy buena. Qué bueno. Pero es recién que tienen internet allá afuera de la ciudad, ¿cierto? Sí, hace muy poco. Cuando yo vivía acá con ellos no teníamos internet y era una tragedia. En Chile hay mucha gente que tiene internet ya. Y es muy común tenerlo además en el celular. Ah, ya. Han llegado a esto como nosotros. Sí, mucha gente tiene internet en su celular. Ya. Y usamos mucho WhatsApp. ¿Piensas que la gente usa más el internet en su celular o el internet de casa? ¿Sabes qué? Yo creo que la gente más joven, como nosotros, de Sí. 20 y tantos, lo usa mucho más en su celular Ya. que en la casa. Pero la gente más adulta o los niños más pequeños lo hacen en la casa. Ya. Porque no están tan acostumbrados a los celulares tecnológicos, como que les complica un poco ese tema. Sí, pero en general en Chile todos tienen internet. En general, en Chile hay mucha gente que tiene internet, sí. Para la gente que no conoce Chile, que está Sí. escuchando. Sí, en general, mucha gente en Chile tiene internet, está muy masificado su uso. Y de hecho, somos un país con mucha tecnología en términos comparativos, no sé, por ejemplo, con Argentina, la tecnología en Chile es mucho, mucho más barata y eso nos permite acceder más rápido a ciertas cosas, como por ejemplo el internet o el TV cable o, no sé, los teléfonos celulares de última generación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te iba a preguntar? Otra cosa en cuanto a los estudios, para la gente que se titula de una universidad muy prestigiosa en Chile, ¿es necesario ir a hacer un programa de posgrado? Porque como sus programas son más específicos a una carrera, en comparación a los Estados Unidos, ¿opinas que es necesario? Sí, yo creo que sí, que es necesario. En general, Wow. los programas de posgrado, tanto los magíster como los doctorados, y todos los cursos de especialización, siempre son bien, son buenos, porque la gente le permite acceder a mejores trabajos aún. En general, es la forma en que tiene la gente de incrementar sus remuneraciones. Ya. Entonces, es bueno estudiar magíster y doctorado. Pero eso en Chile es muy, muy, muy caro. Entonces, lo que hace la mayoría de los chilenos es postular una beca que da el gobierno, que te permite pagar los estudios y te permite además, te da una plata mensual para vivir, que se Ah, qué llama Becas bueno. Chile. Entonces, con eso estudia la mayoría de la gente los estudios de posgrado, ya sean en Chile o en otros países. Wow. Wow, en los Estados Unidos es el opuesto. Hay mucha ayuda para la gente con escasos recursos para el pregrado, pero el posgrado se paga casi todo solo o con becas de la universidad o con becas dadas por organizaciones privadas. Acá en general las becas las da el Estado y es este gran consorcio de becas que se llama Becas Chile y las universidades otorgan muy, muy pocas becas como propias Ya. y hay que ser un muy, muy buen estudiante o muy destacado. Lo que sí hacen algunos estudiantes chilenos es postular a becas internacionales, como de organismos internacionales o de universidades internacionales, Sí. para que les ayuden a cubrir los gastos de estadía o los mismos aranceles, si es que no tienen la beca del Estado. Sí, pero cuando uno se titula tan, no quiero decir tarde, porque yo no encuentro que 24 o 25 años es viejo, pero creo que un tema con nuestra generación es que uno necesita más y más educación, ¿cierto? Y después del pregrado en los Estados Unidos, los alumnos son generalmente un poco más jóvenes, entonces no les cuesta tanto trabajar un poco y después ir a hacer un magíster, un doctorado y después regresar al trabajo. Pero como en Chile la gente es un poco más, bueno, un poco mayor que esto cuando se titula, ¿cómo piensas que afecta a la vida personal de la gente de nuestra generación tener que hacer un posgrado? Yo creo que lo afecta porque la gente que estudia posgrado en general retrasa la hora en que tiene hijos, la edad en que tiene hijos, la edad en que se casa, porque la dedicación a los posgrados en general es casi dedicación exclusiva, entonces Wow. no puede, Necesariamente, si nos titulamos más tarde, nuestra vida laboral al fin del posgrado empieza más tarde. Sí. Entonces, es común ver a gente de, no sé, 30 años recién ingresando un magíster, recién ingresando un doctorado. Ajá. Es común eso en Chile. Entonces, eso necesariamente provoca que tenemos hijos más tarde, formamos familia más tarde, quienes estamos o quienes tenemos la intención de hacer este tipo de programa. ¿Y piensas que por eso los hombres lo hacen más que las mujeres o no? Creo que eso es una de las consecuencias, porque en general Chile es un país un poco machista en algunas cosas, cosa que yo no comparto. Una de esas cosas es, en términos de sueldo, en Chile los hombres ganan mucho dinero más que las mujeres por hacer una misma labor. Wow. Y eso provoca que en una pareja, si tienen la disposición de tener un hijo, la que tenga que sacrificar sus estudios por un tema económico y por un tema de crianza sea la mujer y no el hombre. Wow. Entonces, las mujeres lo hacen menos, ganan menos dinero y además, no sé, tienen menos oportunidades para hacerlo porque si son madres o algo por el estilo, pierden como los incentivos para hacerlo porque es difícil hacer las dos cosas a la vez. Sí, sí, aquí, bueno, aquí creo que hay un poco más conciencia en cuanto a las leyes dicen que las mujeres no pueden ser discriminadas, las empresas no pueden discriminar a las mujeres por ser mujeres, ni por tener hijos, ni por ser embarazadas y no sé qué, pero todavía tenemos desigualdad aquí también en cuanto a los saldos y al poder económico, diría. Sí, en Chile pasa algo parecido. Si bien hay una ley que dice que tenemos que tener igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, en la práctica no se da. En la práctica, por ejemplo, en el Parlamento chileno, que es de dos cámaras, el Senado tiene solo dos mujeres de casi 40. Wow. Y en general, los ministros de Estado o, no sé, los directores de las grandes empresas son hombres. Sí. Entonces, si bien existe la intención escrita de que no ocurra, sí ocurre en la práctica, porque la gente sigue prefiriendo contratar a un hombre y no a una mujer por el riesgo de que esta quede embarazada o algo así y que pierda wow. mucho tiempo en el del trabajo. Y para tú, en cuanto a los saldos y estas cosas parecidas, ¿lo has visto? ¿La diferencia? Sí, sí. Sí, o sea, se nota, porque en general las empresas, sobre todo en el mundo privado, están dispuestas a contratar hombres por más dinero que a contratar a una mujer, porque estiman que el gasto que van a tener cuando la mujer vaya con prenatal y postnatal durante el embarazo los va a perjudicar porque van a tener que enseñarlo a otra persona o porque la van a tener que reemplazar, porque la mujer además tiene derecho a tener licencia o permiso cuando el niño se enferma, etc. Sí, sí. Y ¿piensas que es que esto se ve tanto en el sector público como en el sector privado? Sí, yo creo que se ve en ambos sectores, pero creo que es más marcado aún en el sector privado. Yeah. Porque en el sector público intentan como evitarlo, pero sigue pasando. Yeah. Pero de una menor medida que en el sector privado, que es mucho, mucho más notorio. Y esta es una de las razones por las cuales escogiste el sector público o lo escogiste solamente porque te interesaba esto? La verdad es que yo escogí el sector público porque, al menos en mi familia, casi todos trabajan en el sector público. Todos tenemos una vocación, porque en Chile hay que tener vocación para trabajar en el sector público, porque no es lo mejor remunerado que hay. Entonces, sí. Yo creo que uno tiene que trabajar por las cosas que uno cree. Y yo creo que el sector público tiene que mejorar, creo que las cosas se pueden hacer de mejor forma y la única manera de hacerlo es trabajando ahí para que las cosas mejoren. ¡Qué bueno! Y bueno, ¿cuáles cosas ves cambiando ahora en Chile para la gente de nuestra generación? En Chile, quizás lo que más me llama la atención de la gente de nuestra generación es el cambio que ha tenido en términos políticos. En Chile, hace un par de años atrás, se instauró el voto voluntario para las elecciones y con esto mucha gente pensó en que los jóvenes que no estábamos inscritos hasta ese momento o que no estaban inscritos hasta ese momento, iban a dejar de participar en la vida política. Y con este movimiento estudiantil que surgió en Chile durante el 2011 y en algunos años anteriores, yo creo que la juventud ha tomado conciencia de que las cosas se pueden hacer mejor, de que hay que trabajar para eso y que necesariamente hay que tomarse los espacios de poder que hay en este país, como es el Parlamento o como son los municipios, para poder cambiar las cosas que nosotros queremos que se cambien. En ese sentido, por ejemplo, este año nosotros tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias y hay por lo menos tres dirigentes estudiantiles de 25 años o menos que están con ciertas posibilidades de entrar al Parlamento, cuando en el Parlamento la persona más chica tenía, no sé, 35. Qué Entonces, bueno. yo creo que eso es súper importante porque si bien hay mucha, como mucha desconfianza en la clase política por parte de los jóvenes o mucha molestia, los jóvenes hemos entendido que la forma de darles la pelea, no solo a la gente más adulta, sino también a la gente que piensa distinto, que tiene otras concepciones de país, es a través como de las instituciones que nosotros mismos hemos creado para eso. Sí, qué bueno. Creo que esto no nos ha ocurrido tanto hasta este momento, para nuestra generación en los Estados Unidos. No se ven muchas personas muy jóvenes involucradas en la política, pero yo hablo de mi perspectiva y yo no hablo para todos los estadounidenses, por supuesto. No, claro. ¿qué iba a decir? Que, pero ves con la gente muy joven, o sea, que tiene nuestra edad, joven para la política, ves que son de un lado político o otro, más que, o sea, más que otro. En términos generales, Chile es un país que tiene como dos grandes conglomerados políticos, uno es la Concertación y el otro es la Alianza, que son la Concertación es centro-izquierda y la Alianza es centro-derecha. Y yo, a mi juicio, la gente joven que está interesada en participar y que este último tiempo se ha visto más, es más de centro-izquierda y tiene que ver con que esta gente surge al alero de una crítica al modelo económico que impera en Chile, que es un modelo neoliberal, de libre comercio, de libre mercado, y en ese sentido es como una crítica hacia los planteamientos de la centroderecha. Entonces, necesariamente los líderes que surgen de esto son del otro lado político. Sí, es lógico. Sí, porque ellos son las personas que quieren cambiar lo normal, y la gente Exacto. que quiere quedarse con lo normal ya tiene sus políticos. Exacto. Sí, es lógico. Pero algo que me llamó la atención cuando yo estaba estudiando en Chile es que mucha gente se interesaba en la política de la universidad y que el gobierno de estudiantes de la universidad es mucho más conectada a la política estatal que en los Estados Unidos. Sí, en general, al menos, bueno, tú estudiaste en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica algunas cosas, o tuviste gente conocida en esa universidad, y en general estas dos grandes universidades, que son las más grandes en prestigio en Chile como universidades públicas, tienen unos gobiernos universitarios súper importantes y súper conectados con la política nacional. Estas dos universidades, sus centros de estudiantes, son referentes políticos a la hora no sé, de evaluar temas educacionales o intentan incidir en la agenda política del momento. Entonces, en ese sentido, claro, es súper importante el rol que cumplen estas universidades, sí, en el movimiento que hay en el país, en las características que se viven en cada momento. De hecho, en los últimos años que ha habido harto movimiento por el tema educacional, no me cabe duda que estas dos universidades y sus federaciones de estudiantes han sido los grandes voceros del movimiento estudiantil y de las reformas que se están intentando plantear a nivel político. Qué bueno, qué interesante. Me gusta mucho de lo que hemos hablado. Yo creo que tiene, sobre todo al fin, cuando hablamos de la política, creo que tiene una perspectiva positiva de lo que pasa para nuestra generación en Chile. Y me gusta esto. No sé si es lo que estabas pensando, me tienes que decir. Yo, la verdad es que yo estoy bastante esperanzada con los cambios que están surgiendo en Chile. Hasta hace un par de años, la desesperanza era una de las características de la juventud. La gente creía que no podía cambiar nada y que lo único que había que hacer era mantenerse, pero yo creo que ahora no, yo creo que ahora estamos todos viendo y notando que las cosas pueden cambiar, que pueden mejorar y que la masividad de la gente dispuesta a cambiar una cierta realidad permite ejercer presión ante las autoridades y lograr cosas. Y yo creo que el movimiento juvenil en Chile parte, no sé, los movimientos estudiantiles parten desde los 14, 15 años y duran hasta los 25, 26 años. Wow. Con gente en las calles y mucha gente en las calles. En Chile durante muchos años, después de la dictadura que vivió Chile, no se veían más de 2.000, 3.000 personas en una manifestación. Y ahora tenemos récord histórico de 700.000 personas por una misma causa. Entonces, la gente política, los políticos, ya no nos pueden dejar de escuchar. Están obligados a escuchar. Y esa gente, si bien en su centro es la juventud, también tiene apoyo de la gente adulta. Y eso se nota. La gente adulta apoya a los estudiantes, apoya las distintas demandas que tienen estos. Y eso hace que la demanda sea una demanda transversal. El año pasado hacían una encuesta en Chile y decían que el 80% de la población estaba dispuesta a cambiar, quería cambiar el modelo educacional que hay en Chile. ¡Wow! El 80% en Chile incluye a la mitad de la gente de derecha. ¡Wow! Lo que eso es realmente impresionante. Sí, es gigantesco esto. Es una cosa gigantesca y yo creo que ya no nos van a poder seguir dando la espalda como lo hacían antes. Sí, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, desafortunadamente, porque ha sido un gran placer hablarte, pero ¿tienes algunas últimas palabras, consejos, historias para la gente de nuestra generación aquí o en Chile? No, mira, primero darte las gracias por la invitación y segundo, decirle a la gente que venga a Chile. Yo creo que Chile es un buen país para conocer, que Latinoamérica, yo conozco un par de países más de Sudamérica y creo que Sudamérica es un país súper abierto para recibir a los turistas, súper abierto para recibir a la gente que viene de Estados Unidos y tenemos muchas diferencias culturales que nos van a permitir encontrarnos si es que nos reunimos. Me refiero que tanto para ustedes como para nosotros es rico descubrir que se pueden como realizar alianzas, conocer nuevas cosas y tener un intercambio cultural que yo creo que es súper rico. ¡Qué bueno! Gracias, muchísimas gracias por haber venido. Realmente fue un gran placer. Listo, muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Gracias a ti también. Chao. Acaban de escuchar The 20-something Life, o la vida de la gente de 20 a 29 años, el programa de radio que da historias y consejos para gente que tiene entre 20 y 29 años de la generación actual. Gracias por escucharnos. También nos puede encontrar en internet a 20somethinglife radio.com. O sea, 20somethingliferadio.com. Nos vemos de nuevo el martes a las 9 de la mañana. Que tengan buena semana. You just listened to The 20-Something Life on KCSB FM in Santa Barbara. We will be back next week in English, Tuesdays at 9 a.m. You can also find all of our shows online at 20somethingliferadio.com, 20somethingliferadio.com. Thanks for listening. See you next week.